Apai. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos, muy buenas noches de nuevo. Estamos grabando esta vez el programa en diferido hasta que arreglemos nuestros asuntillos personales para grabar a la noche. Pero bueno, ahí estamos. Otra semanita más. ¿Qué hemos traído hoy, Rubén? A ver. Pues hoy hemos traído el... no sé qué capítulo es. El número 7, 8... 6, creo. 6. Pues el capítulo 6 de la escena underground bilbaína. Sí, hoy más underground que nunca, igual. Sí. Más oscura y... oscura, muy oscura. Y pesada, pesada. Un poco... Hemos traído hoy a Simmel y a Neila. Sí, y si da tiempo pondremos alguna cosa más, pero no creo, porque son grupos que empiezan a tocar y les cuesta acabar las canciones, ¿no? Sí, sí, elaboradas. Hay grupos que no les gusta acabar y no sean por vencidos tocando y se estiran demasiado, pero bueno. No, demasiado. Se estiran. Se estiran, pero a veces está muy bien, ¿no? Pero otras veces es aburrido. Pero en este caso, no. Y bueno, pues empezaremos con Simmel hoy. Pero antes de todo vamos a repasar la agenda, que dentro de poco se va a poner jugosita. Así que vamos a darle al torpedo. Este viernes a las 10, en Bermeo, por 3 euros, tocan Los Monstruos, grupo de punk rock desde Mallorca, Humilitate, grupo hardcore desde Sarauz. Con toques thrash. Con toques thrash. Brutales. Pues, thrashcore. Sí, sí, y, sí. Y Powerflip, un grupo hardcore punk desde el mismo Bermeo. Y ese mismo viernes también en la Sala Dink de Portugalete, velada New Wave. Estarán The Bite, que hacen punk pop desde Barcelona. A esos les vimos en el Arichachu de Bermeo, pero The no Bite. Les hicimos caso, no nos gustaron mucho. No sé, yo ni me acuerdo, no sé. Luego Stick, que hacen R&B desde Bermeo, que no sé lo que Batman es. Blues y Garaje. Ah. Esos en el Charrascoy nos regalaron un vinilo para la radio. ¿Ah, sí? Eran esos. Pero R&B también es hip hop moderno, ¿no? No, son de garaje o algo. Vale, así, y luego los ídolos del Extra Radio, pues punk pop también desde Santander. Y el sábado tenemos un par de conciertillos importantes. Uno es el que ha organizado La Irola, una velada inmensa, así a gran escala, vamos, va a ser. No sé si entrará un alfiler en el Gasteche de Basauri, porque va a tocar los dinosaurios Andanada 7, que vuelven tras unos años, míticos de principios de los 90, y grupos de la radio como Difuntos, Telaraña, los míticos Undécimo Mandamiento y Trim, y bueno, y luego un par de grupos de Lleida, que son Carbunco y Cafarna. Una velada punk para... lo que lo quiera, que también hay entradas anticipadas en Gatasca y en Street Warriors por 5 pavos. Y empezará a las 8 y media. Y eso, pues todos los beneficios ya han destinados a la autogestión de la Radio Libre Irola Irratia. Y también ese día, bueno, todo el fin de semana se van a celebrar unas jornadas anticarcelarias en Saspicato y Sarbelch. Y bueno, ya sé que os gusta mucho el tema que está sonando de fondo, pero vamos a poner una cuña que han hecho. Porque bien, ya que la han hecho. Ya que la han hecho, pues vamos a ponerla. Pues la vamos a poner. Así que, bueno, como plato fuerte tocarán el sábado Vacío Cráter y unos temillas Boa Morte, que es un grupo que tocará por primera vez. Es de Krust y bueno, será un pequeño ensayito. Ahí va. Encuentro contra las cárceles. El viernes día 5, a partir de las 5 y media, charla, la cárcel como negocio y herramienta política. A las 8, concierto y pinchos con los cantautores Meren y Sagardole. En Saspicato. sábado, día 6. A partir de las 12, charla sobre cadenas perpetuas y rutina carcelaria, por Sala Queta, Áraba. A las 4 y media, charla sobre la situación y lucha de las presas y los presos políticos vascos y vascas. A las 2 y media, jantoki vegano. Y a las 8, concierto con los grupos Vacío, Cráter, más grupos por confirmar. Todo esto en Isarred. Y el domingo, día 7, a las 6, el documental Filaki más debate en Saspikatu, Gasteche. Anima tú, parte hartú, eta zabaldu. Ay, ay, ay, ay. Hemos roto desde aquí la exclusiva con lo de... Sí, Boa Morte, sí. Ha dicho grupos por confirmar. Sí, bueno, es verdad, pero no sé si tocarán luego algunos de Amurrio o algo. Y eso, pues una voz que parecía un robot, pero... Hacía Loquendo. Sí, no sé, era un poco rara la cuña, ¿no? Sí, no sé, tenía voz de metal. Sí, sí, algo es bastante extraño. Y bueno, ¿qué? ¿Hemos estado esta semana en algún conciertillo o algo? Yo no. Ah, yo estuve... Tú has estado en el del Gaste Ocala. Estuve viendo al cantautor, todo nada, me cago en Dios, joder. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Vaya espectáculo. De la gente, costras a patadas, no cabía nadie, un calor, un humo ahí dentro. No lo he pasado tan mal en el Gaste de Deusto en mi puta vida. Desde Dishammer. Desde Dishammer. Pues el Dishammer por lo menos se podía mover y todo, tío. ¿Porque estaba muy petado o qué? Joder, estaba petadísimo, todo lleno de... De mujeres ahí que les encantaba el tío este cantando. Joder. Y había un montón de costras, tío. No sé por, ¿y por qué? No sé. Pero había un montón de costras. Perros entre el público. Gente sentada y luego no había nada. No cabía nadie de pie. Joder. Vaya espectáculo. Hay un montón de peña ahí fumando a bloque. Ahí que no. Se respiraba fatal. Se respiraba enfermedad ahí. Joder, pues. Bueno, ahí es pasarse. Vaya planazo. Y bueno, el cantautor es muy bueno, la verdad. Sí. Pero desde fuera este estaba mejor. ¿Desde fuera? Así que me quedé en la puerta ahí. Ah. Hablando con la gente de siempre. Con los típicos. Gente asidua. Gente asidua a todos los conciertos. Así que. Bueno. Otro día que no haya tanta gente se podrá disfrutar. El sábado que viene. El sábado que viene. El sábado que viene. O sea, este no, el siguiente. Hay conciertazos en el Gaste Ocala. Joder, ya te cuento. Que vienen las fiestas de Deusto. Cargaditas de música. Cargaditas. Solo sabemos dos, pero habrá cuatro días de conciertos. Ahí más. Toca el 19 toca Meido con, ¿no? No sé quién. Sí, sí. Meido y otros. Y luego Inserta y Cordura. Bueno, ya comentaremos la semana que viene. La agenda completa de las fiestas de Deusto siempre trae buenos... Sí, eso siempre se lo ocurre. Luego el Fonegro también va a estar abajo. ¿Sí? Abajo en las chornas. Ah, bien. Qué guay. No sé cómo les quedarán las chornas al Fonegro, pero bueno. Pues olvidándonos de los cantautores, hoy hemos traído algo pesado. Esto que... completamente distinto a un cantautor. Sí, sí, sí, sí. Hostias, es que completamente esto... es además algo difícil de escuchar, yo creo. No, no le puede gustar a cualquiera. Yo eso creo. Es verdad. Es verdad. Hay que tener cierta base para que te guste esto. Es como tener agujetas escuchar esto, yo creo. ¿Eh? Como hay algo pesado ahí. Bueno, estamos hablando de Simmel, un grupo que estuvo en Bilbao a principios de la década de los 2000. Y vamos a poner un temilla. Que Burua Makurturik o Gela Batean. A ver. Gela Batean. Gela Batean. Gela Batean. Que la batean, os dejamos aquí con Simmel y ahora comentamos cosillas sobre ellos. Ahí va. Yeah. y estaba... ya estábamos cuchicheando aquí un poco fotos sobre Simmel que hay por ahí. Y bueno, vaya buen tema para empezar. Y bueno, pues comentar de Simmel, pues empezaron en el año 2000 con bastante influencias de Unsane y Lisabo igual, ¿no? Una mezcla Unsane, de los grupos Lisabo, Dude, Neurosis, sí. Toda esa calaña, ¿no? Esa gentuza. Que ha influenciado a esta gente. Y, joder, es que hemos visto... En el 2005 tocaron el festival este de San Feliu y hay una foto del bajista muy buena, que le pillan en un momento estelar. Sí, sí. Pues bueno, a ver, ¿qué iba a decir? Que... pues tras algunas variaciones de formación, pues tuvieron bastantes variaciones por lo que parece, pues se consolidaron, la formación que se consolidó fue la de Josean, que al bajo y voces, que bueno, es conocido por el programa, que también ha sido ayudante en la cocina en nuestros festivales. Y en el sonido. Y el sonido, cocina, sí. Barra sonido. Cocina, no, barra igual no. Bueno. ¿Cómo que no? Sí, barra también. No, barra, ah, digo, vale, vale. Barra lateral. Sí, sí. Luego, que luego Josean, después de acabarse Simmel, le montó Miraje, un grupo de paisaje, ¿no? No sé, instrumental. Yo nunca llegué a escuchar Miraje. No, no lo has visto aquella vez en Deusto. ¿Qué va? Pues. Y luego la batería en Simmel tocaba Unai, nada más y nada menos que hoy el batería de Positiva. Ah, sí, ¿eh? Conocida como La Unidad. Que luego también se junto a Josean estuvieron tocando en Miraje. Y el guitarrista era John, y cantante John Invernon, uno mítico de la escena de Bilbao, un personaje que ya montó hace 10 años la promotora de conciertos Gure Itxak, que pues nos ha dado bastante conciertos. Sí, muchas todos alegrías, los demo, casi. Muchas alegrías, sí. Todos los demos los ha traído él, creo. Ay, que me muero. Que bueno, hace poco hizo 10 años y lo... Ahora está bastante parado, la verdad. Ya no monta tantos conciertos como antes. Pero para cumplir los 10 años de Gure Itxak, pues hizo la velada de Moe y Mule Train en el La Lola, ¿no? Con La Lola, sí. Joder. Y bueno, este John, cuando empezaron a tocar en Simmel el 2000, pues estaba ya tocando en Fallen. Y bueno, luego ya lo dejaría en Fallen para centrarse en esto que era lo que más le tira a él. Yo tengo un lío en la cabeza de grupos y... Yo lo tengo todo clarísimo. Y componentes, se me mezclan todas al final. Y entre Wombat Booking, Gure Itxak, que al final los mezclo todos. Sí, pero bueno, últimamente están flojetes los dos, ¿eh? Sí. En 2010 les ha venido un poco flojete. A ver si se ponen a hacer algo. Y bueno, empezaron a tocar ya para finales del 2000, ya dieron su primer concierto a la Mogambo y luego en Echebelch, que era un sitio muy mítico de aquella época, que era como, no una cupa, pero así algo, como un centro cívico que había en Astrabudúa, que había hoy conciertos todas las semanas y se juntaba toda la juventud ahí con ganas de ruido. Gastelocala, ¿no? Más o menos. Sí, no sé, algo así. Bueno, por supuesto, en el Gastelocala de Deusto ya dieron su quinto concierto. Tendrían una... Con la Peter at Home, que era el grupo de... El de Moa, ¿verdad? De los de Moa, ahí que tenían hace bastantes años. Un grupazo. Sí, no hemos puesto nunca aquí, pero bueno. Sí, yo creo que una vez, hace mucho tiempo, sí puse. Sí, sí. Que pusiste, sí pusiste. Sí, un tema puse. Y bueno, también... estuvieron en este grupo, pasaron Bichor, que al bajo y voces también, que en la grabación no sé si estaba él, porque... Yo creo que sí, yo creo que esa voz es la suya. Es la suya, ¿verdad? Bueno, Bichor es el actual bajista en Meido y Atarian. Y también estuvo Mikel al bajo, que sospechamos que fue el primer batería este de Loan. El segundo, dijeron. Bueno, el segundo, es verdad, bueno, es uno... el que grabó los dos primeros... El ex batería de Loan. Y luego también a las voces estuvo algún tiempo Iñaki, el guitarrista de Meido. Así que todo queda en familia. O sea, al final como siempre. Les conocemos a todos, madre mía. Y lo único que grabaron, bueno, que editaron, porque parece ser que hay alguna grabación por ahí. En el 2004 sacaron un split, un CD split con Weeping Minds of Silence, que nunca me han llamado mucho la atención este grupo, pero siempre me quedé con la parte de Simmel, pero yo creo que está guapo. No sé, yo, pues eso, lo que te he dicho antes, que los escuché hace años y no igual lo escuchas ahora y te gusta. Sí. Y, bueno, yo lo recuerdo que estaban más o menos estaban a la altura de Simmel, pero Simmel daba un paso más, era como algo mejor. Sí, yo creo. Pero que bueno, estaba bien también, Weeping Minds of Silence. Sí, ¿y de dónde eran? ¿Franceses? Franceses eran, ¿no? Sí. Sí, eran franceses. Y bueno, pues lo único que grabaron fueron 4 temas. 2 de 10 minutos y uno de 4 y otro de 5. Pero luego también en el Soul Psycho así te puedes encontrar alguna grabación en directo de 3 canciones y una versión de Black Sabbath, ¿no? Del primer. Sí, está en el MySpace. Bastante, sí, está guapa. Que es la primera canción, ¿no? Del primer CD, sí. De Black Sabbath. Eso, pues. Y bueno, pues podemos poner el temilla estelar el que temilla tiene este grupo. Que es el que cierra el split. La décima. Y pues dura 10:52, pero bueno, la cortaremos y hablaremos un poco sobre ella, sí, porque no podemos estar 10 minutos con ese tema. Es imposible. Y bueno, es un grupo que cantaba en euskera también, de mencionar siempre en euskera, aunque luego, bueno, entender sí que se entendía. ¿Tú crees? Un poquillo, sí. Algo suelto, pero. Y la canción esta de la que hablamos, en la que muestran lo bien que tocaban por aquel entonces, y sí, bueno, ya se ve el batería. Sí. Se veían ya. Que maneras. El 2004 ya tocaba así, pues. Y ahora en el 2010, pues joder. Pues ahora en positiva. En positiva. Pues la canción se llama El Carrisque de Taren Arau Sintxoak. Y una traducción sería las normas sinceras de la conversación. No sé. Las normas que hay que guardar en una conversación. Sí. Digo yo. Luego otros títulos como Gela Batean en una habitación o Burua Makurturi con la cabeza agacha. Sí, este tipo de grupos ya sabes que siempre para las letras, o sea, para los títulos de las canciones. Cómo les gusta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues aquí os dejamos con El Carrisque Taren en Arau Sintxoak. Simmel duraron hasta finales del 2005. Acabaron con... Bueno, es curioso... Es curioso que por el 2005 ellos ya tenían MySpace. ¿Tenían MySpace? Sí, sí, sí, eran modernetes. Sí, ¿eh? Sí, joder. Claro. Y para acabar dieron una gira con Today's the Day, que si recuerdo bien, a ver si... estuvieron tocando en la sala Múnich de Santurci, aquí. ¿Con Today's the Day? No, con Today's the Day no, perdón. No estuvieron tocando aquí, estuvieron por Holanda, Alemania, Suiza, Francia. Y el último parece ser... En Guetaria. El último parece ser que fue el del San Feliu, ¿no? Sí, el último fue el de San Feliu, ahí se despidieron y debieron dar un buen concierto. Y bueno, pues yo creo que está bien dar una gira con Today's the Day, ¿no? Sí. Algo bastante enriquecedor para ellos. Bueno, teniendo en cuenta además sus influencias y eso, pues... Sí, otro estarían contentísimos. Potente, sí. Pues entre sus últimos conciertos también hay conciertos en el Parque de los Patos, ¿eh? En Fiestas de Bilbao, creo, por la fecha. Y en la Acería junto a Loan, ya que ya andaban dando conciertos en el 2005. Joder. El Loan empezando. Y bueno, pues Simmel es un grupo que ha influenciado así a grupos como Loan, Meido, Atarian, sí, a todos esos al final. Bastante, es de lo que han mamado. ¿No? ¿Dónde estaban? Pues si es que no es sí. Influencia, es que eran ellos mismos. O sea. Sí, han seguido la misma línea. Sí, eso es. Y bueno, este es un temazo bastante guapo. Les gusta experimentando un poco. Y definir esto, pues está difícil. Experimental. Es como. No sé. Un poco grunge, experimental, yo qué sé, con sonido ahí. No sé. Es meterse en líos. Entrar a definir esto es meterse en líos. Sí. Y bueno, el guitarrista ahora, por lo que hemos visto, toca en Nura, pero que es algo, un proyecto, creo que es un dúo, que no sé lo que hace muy bien, pero bueno. Y vamos a dejar que acabe la cancioncita. Ese grandioso final de Split, aunque luego al tema le queda un minuto y medio que suena en silencio, o... Bueno, no, suena esto. Sí, las ruedas esas de la portada, yo creo que son. Sí. El engranaje. ¿Tú crees? Yo nunca he sabido lo que es era, lo que pero... he pensado toda mi vida, desde que escuché el... No sé, una paranoia que siempre he tenido. Pues no, ahí se oyen, mira. Pero no parecen engranajes, tío. No, es la maquinaria esa, pero descansando ya. Sí. Sí. Buena. ¿Por qué no? Sí, sí. Nada, pues. Un buen tema, joder. Un temazo. Yo especial hacía tiempo que lo escuchaba también. Pues, bastante, joder, interesante. He visto yo que decías que no tenía nada más grabado. Y me parece que... Bueno, he visto por ahí que en el 2001 salió... Igual sí, pero editado... Salió una recopilación de bandas de Bilbao, pero es que no he conseguido encontrar nada. Y que por lo visto... Sí, a finales de 2001. Y que tenía Simmel, no sé si un tema o un par de temas. Sí. Y no sé qué más bandas habría en ese recopilatorio. Pues estaría interesante. Estaría bastante interesante encontrar eso. ¿Y has visto qué bandas salían o...? No he visto nada. He visto, no sé, he puesto ahí Simmel en Google y todas las páginas que han salido las he mirado así. Has cuchicheado un poquito. Sí, eso, ¿no? Es. y ponía lo del split con Weeping y la recopilación esa que no sé, no encontraron nada sobre ella. Pues igual se quedó ahí en el olvido. Sí, igual un proyecto hay que... No salió por ningún lado. No sé. Pues bueno, vamos a pasar y voy a poner un disco muy interesante para que suene, para que nos acompañe ahora, que no es otro que Danza de Nieblas. Danza de Nieblas. Danza de Nieblas, un gran disco de Neila que salió el año pasado. El 2009, y bueno, pues vamos a repasar un poco la trayectoria de Neila, que empezó pronto, más de lo que yo pensaba. El 99, así, sí, más o menos, a finales ahí de los 90, empezaron a tocar y eran, creo que eran, al principio eran 4 o 5. Sí, eran 4. Y, pero se llamaban de otra forma y no me acuerdo ahora cómo. Y entró un cantante, pero enseguida lo dejó. Hostias, con un cantante y todo, pues se tiene que aburrir en Neila. Sí, alguien solo para igual cantar. Por eso lo dejó. Joder. Sacaron el primer CD en 2002, que lo grabaron con Sampe. Lo grabaron con Sampe, que ya andaba grabando, ¿no? Sí, eso es. Sí, y que era la primera... Grabado en febrero del 2001 por Sampe, batería de PLT. La primera edición de, ¿sí?, de My Heart Empire. Hostias, la primera cosa que sacaron. La primera referencia, sí, del sello que empezaba ya por entonces. 2002. Bastante curioso. Y en el 2003 lo dejó el cantante este. El 2003, ¿no? Sí. Supongo que sería una diferencia bastante grande, ¿no? Que lo dejase. El cambio, ¿no? Sí, luego ponía ahí, no sé dónde he leído. Poco a poco han ido abandonando las voces para solo cuando se necesitan. Ponía así, el 2003, el cantante lo deja y las canciones pasan a ser más largas, oscuras y elaboradas. Está clarísimo. Joder, madre mía. Pues... No, ellos dicen que al principio... es que he encontrado una entrevista que le hicieron en el 2002, cuando sacaron la maquetilla esta. Que creo que luego la llegaron a editar en un vinilo pequeño, pero no sé, pone también en EP, así que... Pues al principio están influenciados por Dude, Neurosis, Pearl Jam, Soundgarden, Life of Agony o Botch, que no sé quiénes son Botch. Pero bueno, y por esta época escuchaba mucho a la gente Dude y Neurosis, ¿eh? Sí, eran... Joder. Años difíciles, ya sabes, después del efecto 2000. Había que escuchar cosas oscuras. Entonces, vamos a poner el temilla este de las cuatro. Vamos a poner Tempo, que es la cuarta. Y es curioso que hay tres idiomas en esta maqueta. Cuatro temas, tres cuatro idiomas. Cuatro temas, tres idiomas, sí. Así podían haber hecho la cuarta en Esperanto. Ya te cuento, Hostias, a ver cuándo traemos grupos en Esperanto. Yo conozco uno por ahí, Sí. Sí. No jodas. ¡Uy! Que me da un ataque al corazón. Pues vamos a poner Tempo, el cuarto tema de esto, de la maquetilla de Neila, a ver qué tal suena. Yeah. Tema interesante, ¿eh? Joder. No, temazo, yo he quedado impresionado. Me ha encantado. Vaya temazo de Neila y sus inicios. Que bueno, al principio eran. Empezaron como cuarteto con el cantante, pero luego lo dejó y creo que se quedaron en trío y buscaron otro guitarra. Es que por lo que he visto aquí, cuando. Pone que cuando se fue John Koldo, o Koldo dejó la. Su papel fue asumido por Alberto, Cooper y Chape. Chape tocaba en Fallen. Porque empezaron a cantar los tres, digo yo, ¿no? Vale, es verdad, vale. Eso es. ¿No? Muy bien, muy bien. Eso. Pues Chape también tocaba en Fallen hasta hace poco. El bajista este enorme, con una pinta agresiva de la hostia, y luego toca igual, que como parece. Alberto es el batería. Que creo que no toca en ningún sitio más. Y Cooper toca en John Merrick. Al final, si es que no. Toca en John Merrick. Nada, pues. Estuvieron dos añitos de composiciones oscuras sin cantante. Que me ha dejado flipado la melodía, ¿eh? Sí. Joder, escuchando lo que suena esto ahora. Que es como Isis, pero hay. Sí, evolución, evolución natural, evolución, yo creo, claro. De grupos así. Sí, pues en el 2005 sacaron un clean, un disco largo, largo de 6 temas, pero temas pero largos. Ya hay su primer disco serio, es un disco bastante guapo. Y lo grabaron los estudios Groove y lo sacaron los sellos y My Heart Empire también, y La Humanidad es la Plaga, también míticos. Y pues vamos a poner. Un clean. El tema que da nombre al disco es un buen tema. Y aquí ya hay una evolución muy notoria. Sí, ya no, hace más cavernoso. Sí, sí, ya más o menos más así. Ay. Más pues, cansado. Suena cansado. Es un tema largo, igual de. Cortamos un poquito también, porque si no nos da tiempo a poner otro tema. Bueno, aquí también se dejan el euskera y sería pues, el cantante John Koldo metería la caña en el euskera, sí, yo creo. ¿No? Affliction, Eclipse, Lodo, Love, Death in Stop Motion, Los Días Oscuros y Un Clean. Son los títulos que trae este disco y ahí va, Un Clean. I'm sorry. Quiera ver a Neila, su próximo concierto es el sábado 27 de marzo en el Gasteche Basauri, en un punto a de Marriaje. Nuestros días de abundancia están contados, que son los Crustis Gallegos y Requiem for Belial, que son así como death metal de Basauri. ahí estaba esta muestra de post-metal. Sí, señor. Ahí, ahí. Post-metal. Y después ya de grabar un disco así, pues decidieron grabar un discazo. Sí. Que es el siguiente que sacaron año y medio y el año pasado, pues 4 años más tarde. Sí. Del Unclean. Se dice fácil. Se tomaron con calma. Se dice fácil y bueno, incluso. Pero ya apuntaban maneras y bueno, ya lo sacaron este con, aparte de los otros dos sellos, con Alerta Antifascista, que es un sello de Alemania, y Odio Sonoro y Music Hall también lo sacaron en CD. Y los otros en LP, bueno, pues. O sea que ya. Y Tábano Records, que no sé dónde son. Creo Cataluña igual, o no sé. Ya bien movidos, ya. Sí, ya bien movidos. Y este disco, al sacarlo, ya salió reseñado en todas las revistas. Incluso Oscar Cubillo lo reseñó. Sí. Poniéndoles bastante bien. Y bueno, aquí dice en una reseña: la banda sonora para una apocalíptica película de desastres que en lugar de pasar en USA transcurre entre Santurce y Bilbao, y en la que quien saca las castañas del fuego no es un policía indisciplinado pero majete que masca chicle todo el día, sino 5 vascos pillados con neurosis que se acaban de comprar una cortadora de cabezas último modelo. Pues vaya. Es que debe haber un libro que se llama igual que Danza en Nieblas. Danza en Nieblas, sí. Sí. Neila. ¿Qué significa también? ¿No? ¿Neila? Neila. No lo sé. Hay un pueblo por ahí en España que se llama Neila. Sí. Puesto antes y salía en sí. Joder, no. Pero no sé, ni puta idea. No era Neila ni nada, pero bueno. Y este disco ya dura. Son 7 temas y dura 44 minutos. Y. El último tema, que es Danza de Nieblas, dura. No sé, más de 10 minutos, creo, no sé. Trae hasta un interludio, que es From Hell, bueno, un par de interludios, From Hell y From Hell 2. From Hell 1 y 2. Ahí para amenizarte, aunque es todo súper compacto. En este disco es. Sí, es no. Todo como una canción de 44 minutos. Como el disco ese de Ictus. Como el de Ictus, joder. ¿No? El Imperium. Eso es lo más compacto que hay en el universo, yo creo. Uf, difícil de escucharlo sí, entero, sí, sí. Pero bueno. Y estamos jodidos para elegir un tema, porque no sé, es todo, como entra todo en uno, pues es difícil, la verdad, elegir. La otra vez pusimos From Hell 2, que es un interludio de estos, que cuando hicimos los mejores discos del año pasado, porque era la única que dura menos de 4 sí, minutos. Eso es. Pero, joder. Pon un cacho de cualquiera, tampoco. Bueno, pues os dejamos un poco con el cuarto tema. Bueno, comentar que se me había olvidado que en este disco hicieron la incorporación a los teclados de Cava. Ya le hemos dicho muchas veces quién es. Y dio el último toque atmosférico ya para este grupo. Ah, de ahí lo de 5 vascos. Estaba dándole sí, vueltas, claro. A 5. Claro, ahora estaba acaba ahí con su tecladillo que queda bastante guapo. Su Casiotone. En directo queda bastante bien. Y un toque bastante guapo que ha dado al grupo, yo creo. Sí, ha mejorado bastante. Sí, la verdad es que sí. En directo emboba bastante. Y nada. Odisea. ahí está un temazo. Joder, espectacular. Espectacular, cómo le dan al post-metal. Joder. Partes más ambientales, partes más chillonas. Era guapa esa última voz ahí que cantaba como... desde la lejanía. Desde lejos cansó. Y... Bueno, lo que suena por ahí. Es que suena muy bien este disco, ¿eh? Suena de sonido... Sí, está muy logrado, eso es verdad. Sí, muy logrado. Yo creo que lo que querían ellos, totalmente. Y bueno, el cantante este, acabo de ver que... el de Neil Lyon Coldo este tocaba en Musicrom. Y no sé qué es Musicrom, pero... No, debió hacer... una colaboración en el segundo disco de Cordura. ¿En el segundo disco de Cordura? Sí. Es lo acabo de ver por ahí. No sé. También he visto que, se me olvidó decir antes, que en el Unclean creo que cantó en una canción, la canta él. ¿La canta el de Leopoldo? Sí. Y, bueno, y Neila, que es un... Los Lagos de Neila es una etapa de ciclismo bastante dura, que debe ser jodida, ¿eh? No sé por dónde está, pero la Vuelta a Burgos. Los Lagunas de Neila. La etapa final. Sí, ¿eh? Un buen monte para subir, ¿eh? A ver, ¿a qué se le ocurre? Y pues bueno, ya se nos ha echado el tiempo encima, ¿eh? Ya se nos ha acabado el tiempo. Así que... pues dejamos un poco sonar a Neila. Sí, dejamos Neila y... Y nos vemos la semana que viene, que... A ver si... ¿Qué? Conseguimos ¿qué? Una entrevistilla o algo, ¿no? A ver. Pues nada... Y dentro de poco acabaremos ya, porque poco más nos queda. Sí, está bastante exprimido ya. Tenemos que hacer un breve especial sobre el punk también. Lo que está muy vacío es la parte rock a secas. Sí, no hay... La parte rock and roll a secas. Bueno, por haber los... Así, los Syntonics, los grupillos estos. Otro cápsula. Decir que son bilbaínos cápsula está un poco... Bueno, son argentinos. Está un poco cogido con... No, pero... Sí. Ya, con eso. Pues nada, os dejamos con Neila y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches y no os atragantéis con los chocos y la leche.